Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Las aguas bajan turbias en el Partido Popular, muy turbias de hecho. El castañazo electoral del día 28 ha dejado todas sus vergüenzas al aire y ahora las cuchilladas ya no se propinan a escondidas en la intimidad de la sede, sino en público y con cámaras delante. Estoy hablando de cuchilladas figuradas, no de cuchilladas reales. Es decir, estas cosas procuran hacerlas siempre pues un poco al estilo florentino. Hace un par de días, Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, pues que esta mujer llevaba un montón de tiempo desaparecida, al menos 2 años, y hace justo 2 años que dimitió de su puesto en el Ayuntamiento de Madrid y desde entonces poco o nada se sabía de ella, pues bien, volvió a cobrar protagonismo cuando recriminó al líder de su partido, a Pablo Casado, que le hubiese dado una patada a Santiago Abascal en su trasero, es decir, en el trasero propio, en el de Esperanza Aguirre, cuando el primero acusó al segundo de haber estado enchufado en el gobierno de Aguirre, hace ya muchos años, cobrando un generoso sueldo. Esto lo dijo Pablo Casado, como bien sabemos, la semana pasada, pues unos días después del piñazo electoral, cuando estaba buscando excusas, y estaba buscando especialmente más que excusas, estaba buscando culpables, y encontró que uno de sus culpables era Santiago Abascal. Y dijo que bien, que perfecto, que había sacado muchos votos, pero que era un tipo que venía del Partido Popular y que había estado pues trincando un generoso sueldo dentro del gobierno de Esperanza Aguirre, que curiosamente era el propio gobierno del Partido Popular. Pero bueno, en definitiva, que es la hora de las tortas, el momento en el que una década de trapos sucios, yo diría que más de una década de trapos sucios, salen a relucir para lavarse en público. Ya sabéis que los trapos sucios, lo suyo es lavarlos en privado, han tenido muchos años para hacerlo, pero lo han ido dejando y al final se han encontrado con las vergüenzas al aire, tal y como estamos teniendo ocasión de ver. Muchos se preguntan cómo es posible que un partido que llegó a tenerlo todo hace no tanto tiempo, solo 4 años, ha podido deshacerse de esta manera. Pues bien, eso mismo es lo que vamos a ver hoy en La Contracrónica. Os decía hace unos segundos que el PP había llegado a tenerlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Hace solo 4 años, 4 años exactos, estamos a principios de mayo de 2019, pues en las vísperas de las elecciones regionales y municipales del año 2015, es decir, a 6 de mayo del año 2015, el PP gobernaba cómodamente en el Congreso de los Diputados, pero con una comodidad que ahora mismo les debe de parecer ciencia ficción. En aquel momento, os recuerdo el número por si se os ha olvidado ya, tenían 186 escaños en el Congreso de los Diputados. Este es el número de escaños que sacaron en las elecciones de 2011, que lejos quedan, pero a la vez que cerca, porque no es tanto tiempo, estamos hablando solo de 4 años. En el Senado su mayoría incluso era mayor, bastante mayor, era directamente apabullante. En las elecciones de 2011 obtuvo 136 senadores sobre los 208 que se elegían en la elección popular. Es decir, que consiguió llevarse el 65% del voto directo al Senado. Luego, aparte de eso, controlaba en aquel momento 34 capitales de provincia, incluidas pues la primera y la tercera ciudad del país, que son Madrid y Valencia. Barcelona no, en Barcelona nunca ha gobernado el Partido Popular. Luego también gobernaba, si mal no recuerdo, Sevilla, gobernaba Málaga también. Bueno, Málaga lo ha seguido gobernando. Luego las autonómicas había ganado en el año 2011, las elecciones de mayo de 2011, había ganado en 12 de las 13 comunidades en las que se celebraron elecciones. Como bien sabéis, y el que no lo sepa se lo recuerdo yo, las comunidades autónomas se eligen todas de un golpe cada 4 años, menos unas poquitas, Cataluña, Galicia, Andalucía y el País Vasco, que se eligen, tienen su propio calendario electoral. Bien, las 13 principales o las 13 que van de la mano para las elecciones se eligen todas juntas y en aquellas elecciones habían ganado en prácticamente todas. Pues disponía a placer de aquella pues en administraciones menores, tipo los cabildos insulares o los consejos insulares en Baleares. También tenía el gobierno de Ceuta y de Melilla. Creo que fue así. Nunca antes el Partido Popular había gozado de tanto poder como en esa legislatura, la que fue del año 2011 a 2015. Este era el PP de hace no tanto. Es decir, ha pasado de hecho tan poco tiempo que parece que fue ayer. De hecho, algunos conservarán el mismo teléfono móvil de mayo del año 2015. No es broma, yo lo tengo. Yo encima de la mesa ahora mismo tengo el teléfono que tenía en aquel entonces, exactamente el mismo. Es cierto que en aquel momento lo tenía no recién comprado, pero casi estaba casi nuevecito, y ahora ya la batería me dura poco y menos. Y el móvil se lo cambia cada uno, se lo cambia cada más tiempo, ¿no? Pero cada menos tiempo, pero la ropa, por ejemplo, que es más tiempo, pues muchos seguirán con la misma ropa. No ha pasado nada de tiempo, en una palabra, que 4 años no son nada. Pues bien, ese mismo mes, en mayo de 2015, les llegó el primer aviso. Les vino a decir estas elecciones municipales y regionales del año 2015, de mayo, que su barco hacía aguas por todas partes. Pero en aquel momento no querían verlo. Recordemos, no os voy a sacar toda la hemeroteca porque no tengo el tiempo, pero en aquel momento era todo soberbia y todo chulería, hablando de los rivales que se habían presentado contra ellos, con unos aires y con una prepotencia que era la verdad insultante. Pues bien, en aquellas elecciones perdieron nada más y nada menos que el 30% de su representación municipal. En la España rural no se notó mucho, pero sí en la España urbana, en las grandes ciudades. De hecho, en aquellas elecciones perdieron Madrid, que la habían venido gobernando desde hacía, pues eso, 25 años. Perdieron Valencia también, perdieron Sevilla, por supuesto, que eran poco menos que las joyas de la corona del Partido Popular hasta ese momento. Luego perdieron en las regionales, perdieron regiones como Valencia, que eran auténticos feudos del Partido Popular. Otras, como Madrid, estuvieron a punto de perderlas, y si no lo perdieron fue porque Ciudadanos corrió en su auxilio. Y otras, como Aragón, que habían tardado años en conquistar, pues no pudieron retenerla a raíz de aquellas elecciones. Aragón, después de muchos años, consiguieron hacerse con la autonomía en el año 2011, y en 2015 ya la habían perdido. Una parte considerable de sus votantes se quedaron en casa. Eso, más o menos, cualquiera que mire los números de aquellas elecciones lo tiene claro. Votó menos gente de la que suele votar a la derecha. Pero es que otros se fueron a Ciudadanos, que era un partido que en aquel entonces, llevaba ya ahí muchos años, pues casi una década desde que había sido fundado, allá por el año 2006, que es cuando fue fundado Ciudadanos, pero que no había salido de Cataluña hasta ese momento. Era un partido que tenía solo representación en Cataluña y tampoco demasiada. Es decir, no sé si andaba por los 3 escaños, una cosa así, en las sucesivas elecciones catalanas. Es decir, el de Albert Rivera y 2 más. Es decir, un partido menor. Y que, por supuesto, hasta solo unos meses antes ni se sospechaba que iba a convertirse en un partido del tamaño que es hoy. Y que, bueno, y que ya se convirtió en aquel momento, en mayo de 2015. Pues bien, la cúpula del partido, recordemos la cúpula de la época en el partido, sorda como sorda de no oír absolutamente nada, ensoberbecida, mirando todo como una amenaza, mirando todo como una especie de venganza que habían urdido contra ellos, un poco como están ahora, pero claro, en aquel entonces conservaban al menos el gobierno central. Bien, pues en aquel entonces se negaron en redondo a verlo, era hacer la más mínima autocrítica. Era la culpa era de cualquier cosa, la culpa era de la crisis, que había sido muy dura y que, claro, el Partido Popular había tenido que enfrentarla con gran gallardía y había conseguido superarla exclusivamente gracias a sus decisiones. Había sido de la prensa, que les había tratado de manera canallesca, de algunos asuntillos menores de corrupción, asuntillos ante los que, por supuesto, estaban prestando atención y dando respuestas, o directamente la culpa era de los votantes, que no habían sabido reconocer la grandeza de Rajoy y de los suyos. Es decir, ni el propio Rajoy ni su escudera entonces, que era Soraya Sáez de Santa María, se dieron por enterados de lo que había sucedido. Estoy hablando de mayo de 2015. No sé, quizá pensaron que los españoles, bueno, quizá no, seguro que pensaron eso, que los españoles, iban a saber valorar la estabilidad y la supuestamente magistral gestión de la crisis económica que habían llevado a cabo y que les tenían que votar. Al final resultó pues que no le votaron en la medida en la que ellos pensaban que tenían que votarle. Bien, pues llegó entonces ese mismo año el segundo golpe. Esto fue en el mes de diciembre, recordadlo, el día en plenas navidades, el día 20 de diciembre, y ahí el descalabro fue mayúsculo. Peor de lo que ellos hubiesen esperado en la peor de sus pesadillas. Perdieron la mayoría absoluta, por descontado, pero el castigo fue tremendo. Perdieron 63 escaños de una tacada. Y si no se terminaron de ir por el desagüe, fue a causa de que el PSOE se hundió en similar medida. PSOE tuvo unos resultados pésimos en 2011 con Rubalcaba, pero los del 20 de diciembre de 2015 con Pedro Sánchez fueron incluso peores. El hecho es que en aquel momento yo creo que Rajoy no alcanzaba a entender. Esa es a toro pasado, claro, ha pasado ya un tiempo y las cosas se ven de una manera un poquitín más clara. Creo que no alcanzaba a entender cómo había sucedido aquello. Por la misma razón, ojo, por la que nunca comprendió por qué había ganado las elecciones de 2011. Ellos, desde que ganaron aquellas elecciones del 20N de 2011, pensaron que es que habían arrasado y que prácticamente toda España les había votado. Tenían 186 escaños, eso significa que tienes un apoyo mayoritario. Bien, el hecho es que no fue así. Estas elecciones se las había puesto en bandeja la hecatombe del PSOE de Rubalcaba. De hecho, habían aumentado muy poquito el número de votos, algo así como 500,000, una cosa así, a pesar de que el censo entre 2008 y 2011 había crecido 1,000,000 de habitantes, pero bueno, es decir, que ni siquiera se beneficiaron de la subida del censo. Pero en cambio quisieron creer que esa victoria se debía a sus propias fortalezas, cuando no era cierto. Hicieron la lectura equivocada de su propia victoria del año 2011. Fue más por ausencia al contrario que por fortaleza propia. Arriola, que se hizo el cálculo adecuado, Arriola era este mago demoscópico que tuvo durante muchos años a Millón Rajoy allí junto a él, en un despacho, junto a él, primero en Génova y después se lo llevó a Moncloa, pues se hizo el cálculo adecuado porque Arriola era malo, pero bueno, y seguirá siéndolo porque sigue vivo, pero de tonto no tenía un pelo. Y este le dibujó una hoja de ruta que valía solo si había dos jugadores en el tablero. Le vino a decir que mientras el contrario estuviese dividido o debilitado, ellos podrían seguir gobernando eternamente. Es decir, con esa estrategia maestra arriolesca, el PP ganaría siempre que los votantes del PSOE se quedaran en casa, como ocurrió en el año 2011, o que votasen a partidos menores que dividieran el voto, como ocurrió en el año 2015 con Podemos. La pizarra de Arriola era aparentemente infalible. Y además se encargaban de hacérnosla ver, ¿no? Si no tenemos nada que temer, si podemos acudir a nuestros votantes con un látigo de siete colas que nos van a seguir votando, algunos se quedarán en casa, los más intratables, pero el resto nos van a seguir votando, van a aguantar carros y carretas. Lo que les echemos, ya se sabe, la proverbial disciplina de los votantes de derechas, pero vamos, jamás, nunca en la vida van a votar a otros por miedo a dispersar el voto. Esto era la filosofía principal que movió a estos tipos durante años. Y durante años, hasta el año pasado, era la filosofía. No, aquí lo importante es, a nosotros nos van a votar, aunque pongamos a un mono con unos platillos, van a seguirnos votando, mientras que mantengamos, pues con de mil maneras, una de ellas teniendo o favoreciendo la irrupción de partidos competidores del PSOE, léase Podemos, en el otro lado del espectro. Esa fue una de las maneras. Mientras nosotros consigamos mantener al adversario dividido, vamos a ganar seguro. Porque los nuestros son seguros, eso sí que no cabe la menor duda. Y además nos lo ha demostrado el hecho de que en 2015, con todo en contra, volvimos a ganar las elecciones y frustramos la posibilidad de que el PSOE y Podemos consiguiesen gobernar. Ahí también se la frustraron ellos mismos porque no fueron especialmente listos ni atinados en su manera de gestionar aquello. Pero bueno, el hecho es que la prerrogativa la tenía Rajoy, ya que había ganado las elecciones. Claro, las elecciones de 2015 les demostraron que no tenía que ser necesariamente así. Les habían dado el primer aviso, como os decía antes. En aquel momento, tras semejante batacazo, Rajoy debió dimitir en esas elecciones de diciembre. Además, en el acto, al día siguiente. No se puede pasar de 186 escaños, perder prácticamente no ya la mayoría absoluta, sino 63 escaños de un golpe sin que te pase nada. Y además, acto seguido, convocar un congreso extraordinario al que él no concurriese. Y en el acto abordar la reforma que le hacía falta al Partido Popular y que además le hacía falta como el agua en mayo. Simplemente. Esto es lo que hay, se dijo en aquel entonces, diciembre de 2015, enero de 2016, febrero de 2016. Yo ya tenía este programa, ya estaba en antena y lo dije muchísimas veces, pero bueno, por supuesto, no hicieron nada de eso. Lo que hicieron fue amarrarse a la poltrona, con la esperanza puesta en que, por un lado, la división de la izquierda persistiese, cosa que parecía más o menos segura, a fin de cuentas Podemos era un partido recién nacido y se esperaba grandes cosas de ellos, incluso que pasó quizás, entre comillas, al PSOE, es decir, que le terminase superando, eso por un lado, y por otro, que lo de Ciudadanos fuese un calentón sin importancia que fuese poco a poco desinflándose. Una hinchazón propia del descontento de los años de la crisis, pero que bueno, al cabo del tiempo la gente, sus votantes, lo que ellos consideraban suyos en propiedad, volviesen a la casa común, a la casa del Barbas. Esa era un poco la idea que tenían y que estaban persuadidos de que iba a funcionar siempre. Tan persuadidos que el año pasado, cuando les sacaron a patadas del Congreso de los Diputados, no se lo terminaban de creer. Esa es la razón, en última instancia, por la que Rajoy vio cómo le echaban del poder fumándose un puro y tomándose un gin tonic en un restaurante de la calle de Alcalá, y no en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, que hubiera sido lo propio. Bien, esto es cómo estaban, el panorama que tenían ante sí y cómo ellos, de una manera un tanto suicida, lo estaban viendo. Pues bien, fue en ese punto cuando se terminó de joder el PP, y no hay que darle muchas más vueltas. Es decir, era un punto de no retorno. Es decir, lo que muchos sospechaban quedó a la vista a partir del mes de enero-febrero de 2016. El partido de Rajoy y de Soraya era un simple aparato burocrático sin un solo principio que lo moviese, más allá de permanecer en la Moncloa distribuyendo cargos, prebendas y castigos, que castigos también los distribuían con bastante frecuencia y castigos muy duros a todo el que disintiese. Tuvieron además un pequeño efecto placebo con las elecciones de junio de aquel año, que hubo que repetirlas, si mal no recordáis, y mejoraron un poquito, no mucho, pero mejoraron un poquito sus resultados electorales. Y eso vino a Riola a darle la razón, ¿no veis? ¿Cómo no nos van a dejar? Van a aguantar lo que hagamos. Tenía un manchón esas elecciones, y es que Ciudadanos no había desaparecido del todo, y que el PSOE tampoco había sido sobrepasado, pero bueno, era un asuntillo menor. El hecho es que en aquel momento pudo haberse acabado esto, pudo haber funcionado esa estrategia suicida de Arriola, pero no funcionó. ¿Por qué? Pues porque conoces el pasado, conoces a lo sumo el presente, pero el futuro no se conoce, no sabes lo que te depara. Y eso es en lo que falló el sociólogo Arriola, que dice conocer muy bien a la sociedad española, pero debía conocer muy bien a la sociedad española de 1988, no a la del año 2017. ¿Por qué? Pues porque faltaba en ese momento solo un cebador para que la insatisfacción del votante habitual del PP se transformase en algo así como esperanza movilizada. Ese cebador fue el desenlace final del proceso catalán, en el mes de octubre del año 2017. En aquel momento, pues, todas las vergüenzas que habían quedado ocultas, que eran pocas, quedaron a la vista. Durante 6 años Rajoy había dejado crecer el monstruo cuando no directamente lo había alimentado. Así es como lo interpretaron muchos de sus votantes. Esto no me estoy inventando nada. Tenéis infinidad de entrevistas hechas en la calle, o habréis esta opinión y este hecho, más que una opinión, nos lo habrán dicho en multitud de ocasiones. Es decir, que la crisis en Cataluña se había incubado lentamente delante de los ojos de Rajoy y de su vicepresidenta sin que encontrasen motivo alguno de alarma. Y esto es lo que mucho votante le recriminó. Pero bueno, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo es posible? Lleva usted, no acaba de llegar a la Moncloa. Lleva usted en la Moncloa desde el año 2011. Ha disfrutado además de una mayoría absoluta como nadie, a excepción de Felipe González, ha tenido en España. Y lo que nos encontramos es que el presidente de la comunidad autónoma más importante del país está fugado en Bruselas. Y ha decidido pisotear todas las leyes posibles. Y usted, entre tanto, pues seguramente fumándose un puro en el Palacio de la Moncloa. Y su vicepresidenta, pues haciéndose fotos con algunos de los líderes de la asonada. Eso es como lo estaba viendo mucha gente. Muchos de sus votantes estoy hablando. Es decir, cuando todo se rompió en octubre del 17, la cosa ya no tenía remedio. Es decir, habían llegado tarde a aquello, como llegaron tarde y generalmente mal a todo. Es decir, en el fondo, sí, esto es básicamente lo que yo vengo diciendo desde hace años. Son dos oficiales, Rajoy y Soraya, eran y siguen siendo dos oficiales de un registro que esperan acontecimientos con la firme creencia de que todo se arregla con asignaciones del presupuesto, nada más. Es que hace falta dinero. Bueno, total, el dinero no es nuestro, pues lo entregamos donde haga falta. El Partido Popular, nacido del Congreso de Valencia de 2008 y apuntalado en el de Sevilla del año 2012, creyó tener los votos en propiedad. Esa es la realidad y ese fue su drama. En ese punto se jodió cuando vio que los votos no los tenía en propiedad. En base además a la posesión de unas simples siglas y a lo que ellos consideraban que habían sido los buenos años de José María Aznar. Todo esto quebró el año pasado con el irrefrenable ascenso de Ciudadanos como opción de centro-derecha y de Vox como opción de derecha pura. Solo hizo falta que Rajoy perdiese el poder para que la gran ficción se mostrase tal cual era, nada más. A partir de ahí, pues ni un año hace, ojo, esto sucedió a finales de mayo del año pasado, el derrumbe fue tan desordenado como todas las demoliciones que se hacen sin control. Y lo del PP ha sido literalmente una demolición sin control. Y en apenas dos pasos, lo de diciembre en Andalucía y lo de abril de este año. La solución de urgencia que se intentó optar en Pablo Casado, pues llegó una vez más demasiado tarde. El PP quería, o al menos decía, que quería volver a parecerse a sus votantes, pero claro, estos ya no estaban por la labor de volver. O simplemente no estaban. Ya no había votantes a los que apelar, a los que dirigirse. Claro, en un entorno multipartidista, que este es el que nunca adivinó el mago de Arriola, no sé si devolverá algo de lo que le pagaron, porque la verdad es que creo que ha estado extraordinariamente bien pagado para el sino lamentable al que ha llevado a su cliente. Bien, pues este entorno multipartidista que jamás previó Arriola, jamás previó Rajoy, jamás previó Soraya, jamás previó nadie dentro del Partido Popular y viven de esto, deberían haberlo previsto, digo yo, pues bien, en este entorno ya no tenía sentido que los liberales y los conservadores siguieran yendo de la mano. Simplemente. Curiosamente, este multipartidismo que ha acabado con la posición hegemónica del PP fue promovido activamente desde la Moncloa, pensando que a ellos nunca les afectaría, claro, porque su voto, como os he dicho antes, era comprado, lo tenían en propiedad. Es decir, nunca les surgiría un partido a la derecha, nunca tendrían que pelear el centro. El sorayo arriolismo, podemos denominarlo así en honor a la precisión, ha sido puro veneno para aquel partido. Más se lo han ido administrando no de un golpe, sino a sorbos. Pues bien, con ellos, con estos dos y unos cuantos más, aunque con estos dos fundamentalmente, se jodió el PP y probablemente lo hizo para siempre. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Alfonso, que es un oyente de Valencia, que tiene una cuestión sobre las pasadas elecciones y más concretamente sobre un tema del que me habéis preguntado ya varios y es esto del Senado. Ya sé que has hecho tu análisis sobre la situación política del presidente, pero bueno, por otro lado, hay otra cuestión que creo que queda en el tintero y sobre la que me encantaría que me arrojas alguna aclaración, alguna luz, porque yo no termino de entenderla. Es sobre el resultado que han obtenido en la Cámara Alta, en el Senado, los grupos políticos Unidas Podemos y Vox. Estos grupos habían obtenido en el Congreso de los Diputados unos resultados de 40 y tantos y 24 diputados, si no me equivoco. Entonces lo lógico sería que obtuvieran un resultado en el Senado parecido, proporcional, porque creo que se presentaban ambos. Y ahora lo que no entiendo es que no tengan ninguna representación. Sé que ha habido diferentes estrategias que ha utilizado la gente en estas elecciones del 1+1+1 para el Senado y otras tantas que hayan podido darse, pero bueno, no. Ninguna de ellas, ninguna hipótesis me ayuda a entender este fenómeno. A ver si puedes darme alguna pista de cómo ha sido así esto. Muchas gracias, Fernando. Pues mira, Alfonso, el Senado se elige de una manera peculiar, que no todo el mundo entiende bastante bien. De hecho, te tienes que sentar a estudiarlo y clavar un poco de codos porque la manera en la que se elige el Senado de España es complejo. De entrada, el Senado se forma por doble procedimiento, como supongo que sabréis todos o casi todos. Una parte de la Cámara es por sufragio universal y otra por designación de los parlamentos autonómicos. Eso para empezar. Es decir, no todo el Senado, creo que salen solo 208 senadores, salen de las elecciones, proviene del voto. Una parte considerable, unos son 60 o 70, entra por las comunidades autónomas. Esa parte además es variable porque va atada a la población. Bien, a partir de aquí empiezan las complicaciones. Cada provincia peninsular envía cuatro senadores. Las islas grandes, es decir, Mallorca, Tenerife y Gran Canaria, envían tres, grandes de tamaño y grandes de población, se entiende, porque Fuerteventura creo que es la más grande de las Canarias, pero no envía tres. Ya luego el resto de islas, a excepción de Formentera, envían uno. Digo a excepción de Formentera porque tanto Ibiza como Formentera envían entre las dos uno. Me consta que hay un movimiento en Formentera que está pidiendo desde hace años que pueda esta isla tan pequeñita y a la vez tan bonita, pues enviar su propio senador. Y luego Ceuta y Melilla envían otros dos cada una de las ciudades. Bien. Esto es lo que se elige ya. Bueno, así es como se elige. Como veis, es una cosa muy territorial, está muy concebida en el territorio más que en la población, porque Madrid pues manda cuatro senadores igual que Soria, igual que Teruel. Bien, se eligen por sistema mayoritario plurinominal. Es decir, se puede votar hasta tres, no hay más, habréis visto las papeletas. Los candidatos, no las listas, se presentan candidatos dentro de una lista, pero candidatos, los candidatos más votados se hacen con el escaño. Punto, no hay más, de manera mayoritaria. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ganó el PSOE? Pues muy simple, porque el voto de la derecha estaba dividido y no hay que darle más vueltas. Hubiese pasado lo mismo haciendo el famoso 1-1-1, que andaban muchos predicándolo los días anteriores, o repicando el voto del Congreso, es decir, los que votaron al PP, pues votando a los tres del PP, los que votaron a Ciudadanos, a los tres de Ciudadanos, y los que votaron a Vox, a los tres de Vox. Hubiera pasado lo mismo o algo muy similar. Simplemente había más candidatos en el bloque de derecha, es decir, había nueve candidatos que en el bloque de izquierdas. Pues hoy Podemos que había seis candidatos, tres cada uno. Es decir, quizás debieron presentar a tres candidatos. Y con esto lo hubieran resuelto y no andar con lo del 1-1-1. Claro, como es mayoritario, con que tengas un voto más, basta. Simplemente, o reduces el número de candidatos en el momento en que presentas muchos, ya lo tienes complicado. La otra parte del Senado, la regional, digamos, o sea, son unos 60 o 70, los designan los parlamentos autonómicos a razón de un senador por comunidad autónoma, uno fijo, es decir, 17 comunidades autónomas, y uno extra por cada millón de habitantes, atendiendo a un criterio de representación mayoritaria atenuada, es decir, que prima a los partidos más votados de cada comunidad autónoma. Como ves, es un sistema bastante complejo que favorece la concentración y que castiga la dispersión. Por eso el PP ha pasado de 130 senadores electos a 56, creo, o 55, menos de la mitad de los que tenía. Así que si no quieren que les vuelva a pasar, que se dejen de vainas y que pacten tres nombres de compromisos si es que quieren llegar a ellos. Y si no quieren llegar a ellos, pues tampoco pasa nada. Lo único que tienen que asumir que en el Senado van a ser minoritarios porque es un sistema mayoritario. El que más votos tenga es el que consigue el escaño. Bien, vamos ahora con Ricardo, que nos trae un asunto de Venezuela. Los periódicos importantes de España, El Mundo y El País, y alguno más, ya se han hecho eco de la noticia de que un tribunal en Venezuela ha ordenado la detención de Leopoldo López. Sin embargo, el periódico de los comunistas, El Diario.es, todavía no ha sacado ningún titular al respecto. Es algo sorprendente. Lo segundo que te quería comentar es que Pedro Sánchez tiene las mismas convicciones democráticas que Zapatero, es decir, absolutamente ninguna, lo cual lo va a dejar en evidencia muy pronto, de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo. Un saludo y muchas gracias. Pues sí, Ricardo, han ordenado detener a Leopoldo López, pero claro, no pueden allanar la residencia del embajador español aunque no haya pedido asilo político, porque eso sería pues un casus belli o algo así. Imaginaos el espectáculo, si entra la Guardia Nacional Bolivariana en la residencia del embajador de España, allana, eso es un espacio extraterritorial, lógicamente, tanto la residencia como la propia embajada. Así que bueno, ya veremos cuánto aguanta Sánchez sin entregarle. Él tiene la última palabra. Si lo hace, pues todos sabemos digamos que se buscará un buen problema. Si no lo hace, también se buscará problemas, al menos con el gobierno de Venezuela y, por supuesto, con sus hipotéticos socios de gobierno en España, que son los de Podemos, que amistan, y estos días hemos tenido ocasión de comprobarlo una vez más, con el gobierno bolivariano. Y luego, respecto a sus convicciones, que dices que no tiene convicciones democráticas de ningún tipo, a ver, no tiene convicciones de nada. Pedro Sánchez, absolutamente de nada, salvo las de permanecer en el poder a cualquier coste. Hará lo que tenga que hacer en función de sus intereses políticos, no de parámetros morales. En general, no les juzgues por parámetros morales a los políticos, algunos se encargan de fingirlos, este ni siquiera eso. Bien, vamos con otro oyente, este es Juan Antonio, que es un patrono de Castellón, que tiene una petición que, adelanto ya, no voy a poder atender. Ya que se acercan las elecciones municipales y autonómicas, a ver si los candidatos al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, que también conoces, se atreverían a una entrevista contigo, que se supone eres un periodista sin ataduras, sin censura por parte de grandes lobbies o de grandes inversores en tu canal, y que probablemente los pondrías en aprietos que no los pondrían otros. A ver qué te parece la idea. Venga, un saludo. Pues mira, Juan Antonio, ataduras ninguna. Este programa se debe en exclusiva a sus oyentes y a nadie más. Y lo digo así porque es que esa es la pura verdad. No tengo, además de esto, no tengo nóminas que pagar, ni estructura que mantener. Y mi estilo de vida, quien me conoce lo sabe, es bastante sencillo. Es decir, no hablo al dictado de nadie, no me interesa especialmente ni el dinero ni el poder. Por lo tanto, no tengo necesidad de hacer el tonto, ni de estar tratando de quedar bien con unos y con otros para poder sobrevivir, ni muchísimo menos. Y precisamente por eso puedo elegir, cosa que la mayor parte de mis colegas no pueden. Y elijo no entrevistar políticos, no acercarme a ellos, pues salvo que sea en un debate, en una televisión, un medio, que me llamen, una radio, y bueno, y estén allí. Evidentemente casi nadie me invita ni a televisiones ni a radios, así que ese paseo que me ahorro y ese disgusto que me ahorro, porque la verdad es que tener políticos delante nunca es un plato de gusto. Políticos en ejercicio, no políticos que lo han dejado. Cuando lo han dejado, suelen ser bastante más razonables, y cuando están en el camino, cuando van a conquistar el puesto, suelen ser muy activos y hasta de vez en cuando dicen alguna que otra verdad. Esto de no entrevistar políticos, como te puedes imaginar, lo hago por respeto a vosotros, es decir, a mis oyentes. Los políticos por lo general no tienen nada interesante que decir, eso por lo general. Luego mienten por oficio y a menudo suelen ser unos indocumentados, así que es que no encuentro yo una razón realmente de peso para ponerles mi micrófono delante. Prefiero ponéroslo a vosotros, cosa que hago todos los días. Muchas veces, porque aquí a diario pasan un montón de oyentes, a diario, a cada semana decenas de oyentes. En todos, en la contracrónica, la contrahistoria, el contraplano, la contraportada, la contrarréplica. Me interesa muchísimo más. Me vale más una llamada vuestra que lo que me pueda contar el político de cualquier partido. Y además es que, en serio, entiendo que mi trabajo, el trabajo que hago aquí, no va de eso. Es decir, mi labor es analizar desde fuera lo que hacen. Lo que hacen los políticos, no hablar con ellos. O sea, considero que no es mi labor. Lo único que me puede generar es conflictos de intereses. No sé, siempre soñé con hacer algo así, pero antes no podía, claro, porque trabajaba para otros y no era yo el que decidía ni el contenido ni la línea editorial. Y ahora sí elijo el contenido y sí elijo la línea editorial. Además, hay otra cosa y esta es importante. El politicastrerío anda sobrado de medios y de periodistas pelotilleros que les regalan los oídos. Así que la contra es y seguirá siendo un programa 100% libre de políticos. Y os lo digo levantando la mano como el que está jurando delante de una comisión parlamentaria. En fin, ya os he comentado muchas veces que yo miro la política como el que mira un terrario con reptiles. Me limito a comentar lo que hacen y a tratar de adivinar por qué lo hacen. Eso me interesa mucho. Lo que no haré nunca es ponerle el micrófono a la iguana o a la serpiente para que me diga algo. Pues lo que me va a decir probablemente es mentira. Entonces, una cosa así. Imaginad la política como eso, un terrario lleno de reptiles, dándose dentelladas entre ellos. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos ahora con Pizarro, que nos hace una pequeña, brevísima, como siempre, crónica suya, pasada por la pizarroteca del tema este de la trama rusa con Donald Trump y el informe Mueller. La trama rusa empezó como una maraña de acusaciones sobre Donaldo de delitos gravísimos e inmoralidades repugnantes. todos ellos y todas ellas verosímiles, que aunque sin pruebas materiales que las sustentasen, conseguía dibujar al personaje a la medida de los intereses demócratas, un tipo sucio, un tipo peligroso. Una inmensidad de horas después y de documentos después, todo aquello ha quedado intacto, es decir, todo enmarañado, todo sospechoso, todo cochino, y sin pruebas materiales que le condenen. Se puede seguir desentramando el asunto, pero sería un esfuerzo que no aportaría ya nada nuevo. El efecto buscado se halló y la sospecha será perenne. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Os lo comentaba ayer en la contrarréplica, pero si algunos no lo escuchasteis, hoy estoy en Málaga, donde voy a dar una conferencia para cerrar un evento que se llama Free Market Roadshow, y la conferencia será en la Facultad de Comercio, el Salón de Grados, estoy leyendo lo que me han mandado, y empezará a las 8:15 de la tarde. Por si estáis en Málaga o alrededores, si os interesa, es una hora en la que ya se ha acabado, han cerrado las oficinas, por si os interesa pasaros, y el título de la conferencia es el siguiente: El futuro de Europa desde una perspectiva histórica. Como decía ayer en Twitter, que esto iba a ser algo así, algo muy parecido a una contrahistoria en vivo y en directo. Así que ya sabéis, ahí estaré. Luego, respecto a la contra, pues el tema es que no sé si podré hacerla. Yo voy a hacer todo lo posible por poder grabar el programa, pero vamos, si no puedo, por la razón que sea, porque no tengo conexión a internet, en fin, pues en ese caso nos escucharemos un día más tarde. Si no, ya sabéis, si puedo, y repito, haré todo lo que esté en mi mano para que haya contracrónica, pues en este caso contracrónica del martes, lo haré porque sabéis que lo que más me gusta del mundo es hacer la contra. Muy bien, yo por si acaso me despido de vosotros, hasta mañana.